Lo primero que aprendí en los turistas tontos acerca de Latinoamérica es Guantanamera. Y nosotros somos tontos. Soy un hombre sincero, tengo negres en la palma. Yo soy un hombre sincero, tengo negresos del alma. Y ahora besos te quiero, y ahora besos del alma. Guantanamera, página Guantanamera. Pop, 20 años, donde el rock vive. Cogí la Guantanamera. Guantanamera.